Seguimos el periplo de todo lo que es la novena edición de cine andaluz y del Mediterráneo. Hoy una mañana muy especial con los más peques, en un ambiente súper divertido y una monitora que nos ha hecho vibrar a todos. Lucía Eugena, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Oye, ¿cuál es tu receta? Porque te has metido todos los niños en el bolsillo. Bueno, pues yo creo que es ponerse un poquito en su lugar, ¿no? Y bueno, pues también un poco la experiencia ya de tantos años de estar con ellos, hablar con ellos, utilizar un poquito su lenguaje. Y bueno, pues la pasión también por los niños y preocuparme mucho por ellos. Una mezcolanza, la linterna mágica, como no solamente como acto de propia magia, sino también como una historia que nos cuenta cultura. ¿Cuánto les aporta, sobre todo a los más pequeños? Hombre, por un lado, el que vean una actividad, el traerles al cine, que posiblemente donde estamos ahora en Archidona los niños vengan más a menudo, pero muchas veces hay muchas familias, muchos niños que no han estado nunca en una sala de exhibición. Eso ya creo que es importante. El mero hecho de hacer la actividad en día lectivo, que vienen con sus compañeros, sus maestros, pues creo que a ellos también les hace sentirse muy bien. Y intentamos que las películas sean acordes a sus edades, que sean divertidas, pero que también valoren en ese momento las cosas positivas y negativas de que, bueno, pues cualquier acto, cualquier persona, cualquier personaje puede tener. Lucía, me da la impresión que en esta época de la modernidad, donde hoy el medio es sin duda lo audiovisual, por activa y por pasiva, todos vivimos una sociedad muy cargada de ese lenguaje de información, de alguna manera también el cine es una nave espacial que nos transporta. Antes decías tú, ¿habías estado en el Parque de Oñana? Todos decían, no hemos estado. En cierta manera, el cine lo arrastra. Por un momento lo empuja hacia tierras donde ellos no habían estado conociendo. ¿Crees que de alguna manera, culturalmente, eso al final redunda en un beneficio general para los peques? Sí, claro. En este caso, con la película que hoy les vamos a proyectar, es una película, como ya les he dicho, es una película hecha en España, en Andalucía. Uh-huh. Eso creo que ellos tienen que sentirse muy, muy bien. Se desarrolla en un espacio que es dentro de Andalucía. Ellos han quedado, son pequeños, el Coto Doñana. Claro que queda sin grandes pretensiones, porque esto no creo que sea una labor de un día, eso es una labor de mucho tiempo. Pero bueno, sabrán apreciar el cine, que también tenemos ese deber, ¿no?, de hacer de cinéfilos, ¿eh? A ver si son capaces de mirar, de ver, de escuchar. Y además también, pues bueno... Y de soñar, permíteme. Y de soñar, efectivamente. Y además es muy curioso porque luego, cuando terminamos la película, la proyección, yo siempre invito a un niño, a una niña de cada curso y de cada clase. Uh-huh. Y te puedo garantizar, pueden estar a lo mejor hablando un poquito, o un poquito más inquietos, pero te puedo garantizar de que se fijan y saben lo que han visto y saben quién actúa mal y quién actúa bien. Esta mujer disfruta con cada paso, con cada secuencia, con todo tu trabajo. Lucía, una última pregunta. Esta mañana agradeciendo este tiempo que le estás dedicando a la radio de Archidona. Escríbenos una breve postal de por qué hay que venir a vivir la novena muestra de cine Andalucía y el Mediterráneo aquí a Archidona. Bueno, yo voy a hablar personalmente por mí. Es el primer año. Llevamos muchos años en Andalucía, pero en Archidona nos han invitado este año. De los tres días que llevo, me parece, para mí es como un, como si tuviese un retiro espiritual de tranquilidad. La gente, su gente es muy amable, es verdad, me impacta que salgo del hotel y que la gente me diga buenos días, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y se perdió la humanidad, amiga mía. En las ciudades grandes, mucho. En las ciudades grandes, mucho. O sea, tú no tienes tiempo de ver a la gente ahí. Así nos va el mundo, ¿no, Lucía? Así nos va. Y luego el festival como tal, yo lo conocía, pero no había estado nunca. Y me parece también una labor muy importante, y más ahora. O sea, el llevar 9 años, como es este, con personajes que han venido, el trato humano que hay de todo el mundo. Pues sí, y además hay que luchar por estas cosas y por estos festivales tan pequeños, que son tan entrañables y donde el cine, al final es el cine, ¿no? Lo que nos gusta a todos y queremos que siga adelante. Querida amiga, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Un fuerte abrazo. Igualmente.